Colombia podría ser un gran país, ¿no? Es un país de una extensión enorme, llena de riquezas, un pueblo inteligente, trabajador y creativo. Y sin embargo, los niveles de vida de nuestra nación son horribles. O sea, los niveles de desempleo, de pobreza, de sufrimiento, son horribles. Y eso tiene causas y causantes. Los causantes son todos estos partidos tradicionales que han venido mangoneando a Colombia. Y los causantes son también personajes como Juan Manuel Santos, dedicados toda la vida a pescar para el canasto de ellos y de sus compadres. El Polo Democrático Alternativo es la única fuerza que se propone transformar profundamente a Colombia. Entonces mi llamado a los achunos es que voten Polo Democrático Alternativo el próximo domingo, el domingo 30 de octubre, que voten por Luis Chía a la alcaldía municipal, que voten por la lista del Polo al Consejo Municipal, particularmente por Manuel Peña, que es uno de los de las figuras de esa lista, por Eduardo Romero a la Asamblea Departamental, y que quienes tengan amigos en Bogotá llamen a votar por Aurelio Suárez, por Polo también en la capital de la República. Senador, finalmente también recordemos por qué razón hay que votar por el Polo Democrático ese 30 de octubre y marcar la diferencia. Dos grandes diferencias tenemos nosotros con todos los demás partidos. La primera, a nosotros nos duele el dolor ajeno. Vemos el país que van a ver los ojos de los débiles, de los que sufren. Sufrimos con el sufrimiento de los pobres, de las capas medias, de los pequeños y medianos empresarios, y no nos gusta lo que vemos. Y lo segundo, somos el único partido en Colombia que apunta a transformar profundamente las estructuras económicas y sociales de este país.